capaz que es la primera vez en la historia de la radiodifusión mundial y global y todo eso, de que vamos a homenajear un hashtag. El hashtag en general, el hashtag en sí, ¿no? Hashtag y arriba, después otra cosa, ¿no? No, sí, sí, sí, un poco sí, un poco no. Un poco, vamos, explíqueme. En la misma acción de homenajear un hashtag en particular, vamos a ver el tema de los hashtags. En general. O sea, claro, en ese mismo movimiento. Claro, lo que antes sería numeral, ahora es hashtag. Olvídese del numeral, eso no, es antiquísimo. Analógico. Si le decimos numeral a alguien, se muere ahí. No sabe ni qué es. No, es como decir, dame una Magdalena. Le decís a un millennial numeral y el número de la camiseta de fútbol. ¿Qué es eso? Dame un refuerzo, una Magdalena y un numeral. Claro. Es un remedio. Los numerales. Es increíble. Para los cálculos. Bueno, el homenaje al hashtag de hoy es sobre un hashtag que se llama Trash Tag. Trash Tag. Trash Tag, que vendría a ser la traducción, sí, porque Trash Tag es una sola palabra que se divide. ¿Vio cuando divide la maestra en el pizarrón, dividía así una raya? Así. Sí. Por un lado Trash, que es basura, sí, sí, y por el otro Tag, que es etiqueta. ¿No? Entonces, la etiqueta de la basura la o etiqueta, algo así. Basura, basura, etiqueta. Esto, este hashtag, porque también el hashtag es lo que hacen las redes sociales, para aquel que no sepa, reúne un montón de comentarios bajo ese hashtag. Aquellos que quieren hablar de eso... Van ahí, se remiten a eso. Hashtag CAP, va la gente de Peñarol. Hashtag no está más Eduardo Domínguez, van a otro hashtag. Claro. Y Danubio con Defensor. Y bueno, hashtag y agrupan cosas. Y la vida. La vida. Este en particular aborda un reto que ha sido viral. ¿Viral? Viral, con B corta. Sí. Que es el hashtag que busca recoger la mayor basura posible. ¿Qué? Como una, es una nueva tendencia, Gabriel. Recaudador de basura. ¿No? Claro, puede ser grupal o individual. Entonces vos juntás, vas caminando por tu barrio, es un lugar con mucha basura, decís. Ah, sí, en mi barrio es muy común, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces usted puede ir por su barrio, ve basura, antes de cuando está viendo en ese primer instante, saca una foto del lugar, como está en el antes, sí, y después va junto a la basura y saca foto después. Entonces, sube a la red social que usted guste, porque hay mucha, antes y después, trash tag, ¿no? Ah, y limpia, y limpia. ¡Limpió! Es algo a favor de la humanidad. Es algo por eso es homenaje, por eso es homenaje, la gente, señor. Esa gente se merece este aplauso. Aplauso. Bien. Trash tag. Es tendencia esto en el mundo, aparentemente. Me estuve informando, porque imagínese yo. Claro, sí. Usted abre todas las redes ahí, informándose. Esas cosas estúpidas hay que informarse. Claro, sí. Es lo que más me gusta. Claro. Usted ve cosas estúpidas y ¡ay, me meto! Pero bien. Cuando uno ve estos hashtags que son, vamos a decir, serios, sí, pero empieza a ver los hashtags que no son serios y son tendencias y hay competencias de a ver quién se tira el balde de agua más helada, quién pone la mano en la plancha por más tiempo. Hay como unas cuestiones más raras. Esta es la más normal, por así decir, la más productiva, digamos. Productiva, sí. Como hacían esos, lo que eran los japoneses, ¿quién eran que juntaban en el mundial la basura y no después dejaban el estadio todo limpito, hecho un jaspe? Tiene pinta de ser de coreanos. Sí, 2002. Eso es bien de japoneses, coreanos. Y después le quisieron copiar a los uruguayos, pero no es lo mismo. Un saludo a la después. Comunidad, ¿verdad? A la comunidad asiática que tanto nos escucha. La embajada que están con la radio prendida y todavía no se dieron cuenta que por radio no salimos. Tunein app, Radio Pedal y nos encuentra, o radiopedal.uy, ahí el micrófono en la mano derecha, ping, estamos acá. Bueno, ¿qué busca esto? Preservar bosques, ríos, ciudades. Así que por eso es homenaje, básicamente, por buscar... preservativo. Claro, preservativo es lo que se junta, no, claramente. Claro, es lo que más. De si pronto, una playa de Rocha a las 11 de la mañana. Enero. Con gente fresca, con gente con ganas de... Gente joven. Gente joven con ganas de intimar. Y gente que no sabe lo que es numeral. Y con cabeza, con cabecita, porque no anda así. ¿Usa preservativo? Se junta preservativo. Latas de cerveza. Claro, lo juntan. Es sano, o sea, se cuida o se cuidan, ellas, ¿no? Todo eso. Sí. Y después juntan. Bien, a ¿no? ti, joven, y numeral, joven. Basura juntada. Vamos a hablar un poco de cómo surge esto del trash tag. Es en una red social que no es de las más famosas, por lo menos acá, en estos lares, que se llama Reddit. Reddit. Es una red social que es como un foro. No sé si sos de la época de los foros, que bajo un mismo tema también. Todos se opinaban. Discuten. Bueno, esto es un foro, mezcla redes sociales, ahí hay una unión de tendencias, por así decir, y surge Reddit, que es muy interesante, yo la estoy usando. Bien. Y surgió en el 2005, esto es bien, algo bien yankee. Y un usuario en Reddit hace 2 años, porque esto no es tan nuevo, subió una foto de antes y después. Y decía lo siguiente, voy a leer. Sí, yeah. Aquí hay un nuevo reto para todos ustedes, adolescentes aburridos. O sea, ya sectoriza. Sí, sí. Adolescentes aburridos. Tomen una foto de un área que necesita limpieza y mantenimiento y después suban una foto cuando hayan hecho algo al respecto. Bien. O sea, lo que había comentado anteriormente es lo que... No te quedes en la queja, ¿no? No te quedes en la fase. Gran posteo. Nunca posteé algo así en ninguna red social. Estoy siempre... Yo pongo esto es Peñarol. Claro, vos corriste. Corriste. Esto es Peñarol. Claro. Más de eso no pasa. Bueno, no es nuevo este hashtag. Aparentemente esto es del 2016. ¿Y dónde surge? ¿Dónde? A ver, tiene una opción. Estados Unidos, la Universidad de Massachusetts. No, Massachusetts surge Reddit, que es la red social. Y esto es bien de, no sé, de inglés, de japonés, de... Tiene algo inglés, pero no es en Inglaterra, es en India, en Bombay. Ah, está, estaban los ingleses inglesa, metidos. La colonia inglesa. Bueno, aparentemente... Un bombayeño. Un bombayeño. Le diríamos. Bueno, Bombay, hablemos un poco de Bombay, ya que lo dijo, la ciudad más poblada de la India. Ya, país poblado. Es mucho decir. Es mucho decir. Más de 14 millones de personas. A la mierda. Wow. Es un polo económico, ahí está, sí. Está la cuestión. Y está el polo audiovisual también, el famoso Bollywood. Ah, el Bollywood, sí, muy ¿Ha visto famoso. Algo de Bollywood? Sí, he visto, todo muy delirante, ¿no? Como mucha cosa. Todo. Acá en Hollywood pega más para los efectos especiales, allá es como más para los colores, la carga de escenarios y demás. ¿Qué otra cosa hay en Bombay que me llamó la atención y le cuento a la gente? Sí. Capaz que la operadora que prontamente viajará, capaz que pasa por la India y dice, voy a las Torres del Silencio, son 7 torres. ¿Del Silencio? Del Silencio, no sé. Ahora nos va a contar Lucía. No sé si irá o no. ¿A dónde va a viajar? Yo si voy a Bombay, voy por ahí. Sí, a las 7 torres del silencio. ¿Y qué? Te hace... Muchos cuadros de enfermera, ¿no? Muchos cuadros de enfermera, ¿no? Todo es raro. Música baja. Un temute. Pasa como en los campings, que pasa uno en la noche, no haga ruido, che. Che, queremos dormir, vos, te dice uno de la India. Pero es hindú, no sé, hindueño, no sé cómo se dice. Inducense, ahí va. Bueno, también la gastronomía de Bombay es muy interesante. Así el churrasco de Bombay es inquisible. Sí, dicen que no se puede comer churrasco. ¿No se puede? No, la vaca no la puede tocar usted allá. Con razón me miraban mal cuando fui. Yo pedí un churrasco y me miraba con una cara. Es un temerario, no puede hacer eso, no se le ocurra, no lo haga más. Bueno, estuve golpeando. Sí, no la última, el último dato de Bombay interesante, que ahí nació el autor, premio Nobel de literatura, Rudyard Kipling. Que es el que escribió el libro de la selva. Ah, claro, ¿cómo se llama? El libro de la selva. Sí, Mowgli, Balú, Shere Khan. Que ocurren todo un montón de bichos que uno aparentemente diría, ¿por qué están todos juntos si son como un oso con otro? No, sí, pero... el oso y la pantera negra, esa es raro, ¿no? Aparentemente los bosques de la India pasa de todo. Por eso se les ocurre después juntar preservativos, ¿no? En la selva. Sí, mirá el abogado, porque hubo un abogado que inició todo esto. 33 años, de bombayense, llama Afroz. ¿Afroz? Sí, este abogado impulsó el desafío. Desde esa fecha que le digo, 2016, aparentemente, viene juntando 2 millones de kilogramos de desechos y en lo las junta, playas. ¿Lo junta todo en la casa? ¿Se lo lleva para la casa él? No, ¿Cómo? Tengo todavía la información, pero podría ser así. ¿No es raro que cuente y le ponga alquilaje y todo, que juntó de basura? Capaz que no fue solo porque recibió mucha ayuda. ¿Sí? Cientos de personas. Miles, podríamos decir. Bueno, miles capaz que sí. Sí. 2 millones de basura, ¿no? De kilos de basura. Importante. Y bueno, me pareció oportuno. Algunos se copan. No me fijé si hay uruguayos. No, déjame, que junta basura. En el hashtag uruguayo. De la intendencia no son. Eso seguro que no son. Trashtag. De Adión, ni uno. Mismo hay mucho en el ómnibus que saca el boleto y apenas se lo dan, lo tira, ¿no? Sí. O sea, ya ni 2 segundos lo puede tener en la mano. O sea, así que... Yo la otra vez te cuento, Lucía, esta historia tan apasionante que es nuestra operadora que está ahí. Muchas porque gracias, me gusta Lucía, siempre por ponernos al aire y tratar de no vomitar mientras nosotros hablamos. Bueno, tranquilo. te cuento que el otro día iba una persona, capaz que se dio de peso, y tiró una bolsa así. Y la persona que iba al lado en mi auto le dijo: ¡Se te cayó la bolsa, gordo! Y el gordo quedó insultando así al aire. No, pero era está bien, alguna vez uno tiene que reaccionar ante la basura y los actos vil a la naturaleza. Alguien tiene que, ¿no? Alguien tiene que hacer reaccionar. Algo. Capaz que, no sé si así en el enfrentamiento público. Porque claro, cara a cara veces, capaz que no. A veces uno saca una cuestión ahí de munición, ¿verdad? Yo aceleré por las dudas, claro. Tengo que esperar unos cuantos. Estuviste bien porque nunca se sabe. Claro. Pero otra gente que nada, que hace estas cuestiones de la fotito, trabaja, juntan bolsas, sacan la foto y la suben a las redes. Capaz que es una boludez atómica, pero bueno, acá hicimos historia al homenajear un hashtag y que quede claro que fuimos nosotros, no fueron otros. No, anotalo. En este papel vamos a pedir la grabación, que lo pongan en un pendrive y lo vamos a llevar a URSSEC. Ya llamo a mi escribano. Sí. ¿Cómo me dijiste que llamaba el hashtag? Trashtag. Ahí va. Numeral trashtag. Homenaje el día de hoy. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Juan Pedro. Juan Pedro. Sí. Juan Pedro. Muy bien. Yo ya te lo estoy escribiendo, ¿sabes? Sí, sí. Dale. Y en eso, que vamos hasta ahí a buscar esto que decís vos, ¿no? Esto, sí, los hashtags y todo eso. Vamos a escuchar una canción. Sí. Y a mí me gustó eso. ¿Podríamos sacar una foto a un paquete de galletitas antes y después de comido o una lata de cerveza? Claro, el paquete de galletas que está ahí en la, ¿no? La lata de cerveza, el paquete de galletas. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? Estaba llenito, ahora está vacío. Oigo, pasamos con esa. Y escuchemos una banda que se llama el Club Ciclista de Bombay. ¡Qué lindo nombre de banda! Club Ciclista de Bombay, es como el amanecer, pero de la Istria. Claro. Hey, andan en bici ya también, ¿por qué no? Claro. Y además de andar en bici, hacen música. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Siempre Así, y bueno, luego volvemos. Kept it at bay, yes, you kept your word. It's there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it. It's always like this.